Hola, chicos de quinto año, ¿cómo están? Espero todos se encuentren bien. Es la profesora Mireli Sánchez. Y en esta oportunidad le doy la bienvenida a lo que es nuestro tercer momento pedagógico, la recta final para los muchachos de quinto año. Mire, chicos, les voy a presentar lo que es el plan de evaluación. Este consta de dos contenidos. El primero lo iniciamos del 12/4 al 23/4 de 2021. El tema generador de ese contenido es el agua, tiempo y clima rodeando la naturaleza. El manejo de contenido en este caso va a ser origen y almacenamiento de agua, factores que afectan la infiltración, porosidad y permeabilidad. Vamos a utilizar como estrategia un mapa conceptual. En el pizarrón virtual se le estará aclarando un poco más de cómo lo van a elaborar. Tiene un valor de 20 puntos y los criterios que vamos a utilizar en este caso serían presentación, dominio del tema, manejo del contenido, puntualidad, responsabilidad y coherencia. Este ha de ser entregado del 10 al 14 de mayo, si Dios quiere. Nuestro segundo contenido inicia entonces el 17/5 al 16/6. Sigue teniendo como tema generador el agua, el clima y el tiempo rodeando la naturaleza. Pero en este caso, el manejo del contenido será clima, tiempo, climas solares, características del clima venezolano. Vamos a elaborar un mapa mental, el cual será explicado más definitivamente en el pizarrón virtual. Tiene un valor de 20 puntos y los criterios son creatividad, presentación, ortografía, puntualidad, responsabilidad, coherencia y dominio del contenido. Este debería ser entregado con el favor de Dios del 7 al 11 de julio. Recuerden, chicos, que las actividades deben ser enviadas al correo de la materia y, en mi caso particular, al privado del WhatsApp. Recuerden que las fechas están sujetas a cambio por toda la situación de emergencia y con el favor de Dios espero por verlos pronto.